Estamos muy contentos desde la asociación. Nos hemos incluido, nos han incorporado ya asociado a la FAMI, que es la Federación Argentina de Músicos Independientes. Esta federación fue un poco la que militó junto a asociaciones históricas de la República Argentina de músicos. La ley de medios, la ley de la música y la creación del Instituto Nacional de la Música. Para nosotros es fundamental la incorporación porque nos conecta con toda la Argentina, nos conecta con nuestra realidad, nos conecta con recursos, nos conecta con distintos niveles de gestión, que es una de las razones principales para las cuales nosotros como Tímpano, como asociación, estamos existiendo, digamos, ¿no? Siempre tratando de generar mayores alternativas y posibilidades para que podamos como músicos trabajar un poco más. En este contexto de pandemia, la Federación Argentina de Músicos Independientes, entramos en un momento, digamos, en donde la Federación Argentina de Músicos Independientes, a través de una de sus asociaciones históricas, que es la Unión de Músicos Independientes, la UMI, ha realizado un acuerdo con Spotify, con la plataforma Spotify, que está implementando algunos programas a nivel mundial. En este caso, en una primera fase, Spotify ha aportado un monto de dinero, creo que son aproximadamente $100,000 para empezar a trabajar en la Argentina, y este dinero se va a canalizar a través de la UMI a través de ayudas sociales para músicos que estén en situación socioeconómica compleja, complicada, digamos, vulnerable, más teniendo en cuenta, insistimos, ¿no?, este contexto. Así que ahora seguramente te voy a pasar el enlace para que cualquier músico, cualquier música que esté trabajando en la región, en Viedma, en la región, en la provincia, en el país, mediante este enlace para inscribirse en la Unión de Músicos Independientes, se puede inscribir y postularse para poder recibir una ayuda social que viene de la mano de este convenio con Spotify. Ese sería un poco el primer programa que nosotros hemos enganchado, nos hemos unido a la promoción de eso. Que si bien no es un programa propio de Tímpano, sí es un programa que, digamos, de alguna manera lo tomamos como propio porque, bueno, ya somos parte de la federación y son estas actividades las que empiezan a verse y se van a empezar a ver cada vez más, digamos, ¿no?, como beneficios para los trabajadores de la industria musical. Y me imagino que en esto de conocer a otros músicos y músicas del resto del país, un poco uno se siente parte de, pero a la vez ve que se atraviesan las mismas situaciones similares, quizás con diferencias desde lo climático, desde otros aspectos, pero la situación hoy por hoy en el marco de pandemia de los músicos es bastante complicada, difícil. ¿Sí? Es muy complicada. Nosotros recibimos permanentemente llamadas de acá, de músicos de acá. Y en relación a lo que vos decís, por ejemplo, surgió esta semana lo de Sadaic. No sé si lo escuchaste, que Sadaic empieza a cobrar a los músicos que hacen vivos. Mm. Bueno, la relación nos sirvió para sacarnos dudas. Esto de Sadaic, bueno, algunos dicen que por ahí comunican mal, pero en realidad estaría dirigido a las grandes empresas, las grandes productoras, digamos, ¿no? Así que, los músicos independientes que están haciendo vivos y que por ahí piden una gorra virtual, dicen, no preocuparse demasiado, sí estar nosotros en comunicación. Nosotros planteamos un tema que se dio acá en la localidad de un músico conocido de acá. Y pudimos gestionar esa parte para que estemos tranquilos, para que puedan seguir trabajando tranquilos, porque realmente, si encima que estamos en este contexto, que se puede hacer un mínimo dinero como para poder subsistir, te van a quitar, bueno, es complicado. Así que bueno, sí, nos sirve para eso, para enterarnos de realidades y también para resolver problemas, para sacarnos dudas. Nosotros, nosotros vos sabés bien que estamos desde el año 2017, que nos creamos Tímpano, la verdad que estamos muy comunicados y cada vez más, y esta comunicación es la que nos lleva a poder resolver un montón de cuestiones, enterarnos de realidades y también participar de otros programas y proyectos que si no sería imposible que lo hagamos. Y en este marco y en este sentido, hace poco anunciaban desde Tímpano la posibilidad de un subsidio para músicos de 10.000 pesos. Contanos concretamente de qué se trata y si se ha podido acceder finalmente a ese subsidio, a esa ayuda. Esa parte del INAMU no son subsidios, son planes de fomento solidario, así se llaman, se denominan. Nosotros como asociación participamos hace 2 semanas aproximadamente atrás del Consejo Patagónico, del cual somos parte. Ese Consejo Patagónico decide sobre el recurso que viene a la Patagonia. Entonces hemos adjudicado, antes de ayer se publicó, el INAMU publicó, digamos, los nombres de los beneficiarios, aproximadamente 120 fomentos solidarios en la Patagonia. 50 aproximadamente son de la provincia de Río Negro. Ahí participamos en la decisión las asociaciones civiles con personería jurídica de toda la Patagonia, que somos 8. Bueno, así que una ayuda que viene destinada a músicos específicamente por esta situación de pandemia. Sí. Los planes de fomento del INAMU vienen, en este caso, son especialmente para la pandemia, pero en realidad se hacen todos los años. Se hacen todos los años y tiene ahí un intercambio, digamos, con el INAMU. Que en general son funciones, o sea, son para giras, son para grabaciones, son para discos, digamos, esos son los fomentos que otorga el INAMU a través de las asociaciones civiles que pertenecen a los consejos de las zonas, en este caso la Patagonia. Bueno, muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la información y para que la gente se vaya enterando un poco más de lo que vamos haciendo.